¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es un hogar. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Aclaramos que el disco data de 1996, ya bastante después de esa, de ese debut de la banda Pamplónica, y estamos hablando del disco Insolencia y en concreto del tema llamado Héroe. Y te informamos de que este programa ya desde la semana pasada se emite en Rock Invierzo, con la página rockinvierzo.com y con el en la FM de Ponferrada en el 96.1. Aparte, continuamos emitiendo, por supuesto, los martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace, los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Muchas gracias a todos los que coordináis estos proyectos, que dais vida a programas como el nuestro y a información alternativa. Y comunicar que dentro del programa de hoy vamos a tener a Pablo Selma Luna, pues un amigo que muy interesado en todo lo que es la música rock y la música en general, que nos va a hablar de ese debut de la gira de Medina Zara, que estuvieron el otro día interpretando temas de Triana. Así que charlaremos con él un rato amigablemente, pero antes vamos a comenzar con buena música. Salidas de cada herida, seguro que aprenderé. Caerán semillas para luego florecer. Se acomodaron en las altas nubes mis emociones, mi canto y mi piel. Y si recuerdo las vidas que anduve. saber aún está perdiendo. El dorado que seguí, el saber aún está cayendo. En el hoyo que escribí, el saber aún está perdiendo. Y va llegando y va dejando un fin. Hemos comenzado el apartado musical de hoy en el mundo de la fusión del mestizaje con uno de los personajes que más influencia han tenido en los últimos años. Hablamos de Adrián Salas, el cantante de La Pegatina, que está ahora presentando algunas canciones de lo que será su próximo disco en solitario. Y en concreto, el tema que he podido pinchar, ese adelanto, se llama Altas Nubes, en el que colabora Repion. ¿Y qué tal si nos quedamos en tierras catalanas? Porque tiene nuevo single Curita, el componente de Mullayo Riff, el bajista de Mullayo Riff, en este también su trabajo en solitario, y el nuevo single se llama Lárgate y habla de las relaciones tóxicas. Por supuesto, también en esta canción colabora su amigo, el humorista y músico Facu Díaz, tocando la batería. Somos gato y ratón debajo de la mesa. Seguirte el juego ya no me interesa. Nos merecemos algo mucho mejor. Déjalo, empaqueta todas tus palabras. No hace falta que me digas nada. El silencio habla por los dos. Queremos huir y no puedo soltarte. Queremos huir y no puedes soltarme. Queremos huir y no puedo soltarte. No se puede respirar. Queremos huir y no puedes soltarme. Nos ahogamos al final. Lárgate o quédate, pero no estés a medias. Yo sigo el juego, pero me enrabietas. No ves que solo quiero olvidar. Queremos huir y no puedo soltarte. No se puede respirar. Queremos huir y no puedes soltarme. Nos ahogamos al final. No se puede respirar. No se puede respirar. No se puede respirar. Continuamos en esta línea de música fusión Y nos vamos con Scorzo, una de esas bandas que nos encanta. Los granadinos, que precisamente siguen estrenando música procedente de este espectáculo a fuego lento en acústico que están desarrollando en auditorios y que formó parte de ese ciclo de conciertos llamado Inverfest en el Circo Price de Madrid. Aunque este tema que se llama Herida Abierta ha sido extraído de la actuación que dio el combo granadino en su ciudad. Hoy me diste de lleno, de esta no me levanto. Hoy cogí tu veneno y me lo estoy tomando. Porque no puedo verte con los ojos sangrando y me muero de muerte y me ahogo en mi fango. Me hemos venido pa' sufrir. No hemos venido pa' sufrir. We'll be right back. sufrir no hemos venido. Escuchamos Abre la puerta, interpretado por Medina Zara, este clásico de Triana, para conocer las últimas novedades respecto a esta banda, de la mano de Pablo Selmaluna. Así que después de escuchar este tema, recibiremos a Pablo vía telemática. Yo quise subir al cielo. Estamos en conexión gracias a las videollamadas que tanto nos han ayudado durante estos meses, tanto en lo personal como en el aspecto radiofónico, con Pablo Selma Luna, al cual conocimos en una ocasión porque nos trajo a Armando de Castro con su proyecto Armando Rock, estaba organizando un concierto. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Javier. Lo recuerdo perfectamente. ¿Qué nos puedes decir de un poco de la actividad en el mundo de la música, del rock, durante estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues mira, prácticamente de reinventarse, ¿no? Al nuevo escenario que nos supone todo esto de la COVID. Entonces, pues bueno, está empezando a haber poquito a poco conciertos en otro tipo de formato. Véase teatros o salas con sillas y su distancia de seguridad, lo cual es una alternativa que me temo que, bueno, pues igual no nos agrada, pero bienvenida sea, desde luego. Yo que ya soy puretilla, lo de los horarios, fíjate que hasta lo agradezco. Lo de las mascarillas y lo otro no, pero lo de los horarios... No está mal. Llego a la hora de tomarme el colacao o a casa e irme a la cama. Sí, porque es verdad que ha habido veces que hemos llegado a casa de casi veíamos amanecer, ¿eh? Que es verdad que por un lado, oye, no todo van a ser cosas malas. Bueno, el caso es que estuviste el jueves 15 de abril en el nuevo Teatro Alcalá, creo que hubo gran afluencia de público dentro de las limitaciones, ¿no? Porque Medina Zara presentaban un espectáculo donde la parte fundamental era recrear los temas de Triana. No sé si recrear o emular. A ver, háblanos cómo fue la experiencia. Pues mira, Javier, básicamente esto es una producción que nace de un deseo personal de la cabeza pensante de esa productora, ¿no? Entonces, bueno, supongo un poco a colación de lo que hablábamos antes, que con este escenario pues él ha visto la ocasión de hacerlo y principalmente no tiene mucho misterio. La idea era pues tocar las canciones de Triana. A ver, no hay mucha más pretensión que la de tocarla tal y como es el Medina Zara, que a estas alturas no lo vamos a descubrir. Y por supuesto con un tremendo respeto. O sea, esas son las dos máximas que se tenían que cumplir. Tocarlas tal y como es el grupo y con un tremendo respeto hacia Triana, por supuesto. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando conocí a Medina Zara, luego descubrí que algunas de las canciones que más me gustaban de Medina Zara, como El Lago, eran canciones de Triana. Es una de sus influencias. Efectivamente, es un debate siempre bastante abierto y efectivamente hay que decir que mucho público ha descubierto a Triana gracias a eso, ¿no? En un principio, pues creo que nos ha pasado a todos y el que diga lo contrario creo que entre comillas miente un poco, ¿no? Una mentira piadosa, pero a veces hemos escuchado canciones creyendo que es del grupo que la toque, resulta que luego era una versión, ¿no? No es nada malo. Luego te enteras y vas un poco por los recovecos de la música. Mucha gente ha descubierto a Triana gracias a eso. O sea que uh-huh. Es una realidad. Ese es mi caso. Y ahora, pues antes de entablar contacto contigo, hemos puesto el tema Abre la Puerta, uno de los más emblemáticos de Triana, que supongo que sería uno de los que tocaron, ¿no? Pues mira, justamente fue con el que cerraron el concierto. Justamente ya era una canción que ellos, bueno, de manera habitual, los que hemos visto mucho a Medina Zara en directo, prácticamente se la hemos visto tocar muchas veces, ¿no? Y esta vez pues fue la que cerró el concierto, sí. ¿Qué más nos puedes contar aparte de, bueno, de este concierto? Por lo que he visto en fotografías, había una iluminación muy bonita, había un montaje dentro de las limitaciones que tiene un escenario de un teatro. Claro, efectivamente, pues bueno, ver un concierto en un teatro implica el trabajo de una productora detrás que hace que de los conciertos se haga un espectáculo, ¿no? Tiene que ser así, es decir, el teatro te da esa, digamos, esa posibilidad, ¿no? Entonces el juego de luces y sonidos fue espectacular. Además se combinó perfectamente con imágenes del grupo, de todas las épocas, de ellos tres, de pues, alguna que otra filigrana, el gato tan que simboliza tanto a Triana, ¿no? Ese gato hay que decir que fue diseñado a colación de la portada del disco Un Encuentro en 1980 por José Manuel Tabernero y es un símbolo de Triana, igual que la vela, ¿no? De Máximo Moreno. Y todo ese compendio de juego de luces, sonido, imágenes y el buen hacer del grupo, pues oye, la verdad es que son un aliciente importante y en los teatros te tienes que encontrar algo así, si no es que no cuadra la fórmula, ¿sabes? Entonces fue un poco lo que nos encontramos y a la gente le gustó mucho. Sí que es verdad que ahora en estos tiempos pues se está convirtiendo los teatros o el Circo Price en escenario habitual, ¿no? De artistas eso, que antes no pisaban estos escenarios. Y eso es positivo también, es otra cosa positiva. Claro, es que es lo que decíamos, ¿no? Depende mucho también del tipo de artista. Es cierto que, bueno, quizás una banda más hard rockera o más heavy, llevarlo a un teatro igual es algo más complicado, pero es verdad que se ha hecho en alguna ocasión, ¿eh? Entonces, bueno, también es verdad que las canciones de Triana invitaban mucho a poder disfrutarlas así. De hecho, Triana en su día actuó tanto en colegios mayores como en teatros. Es una fórmula que a mí me parece muy válida y quizá haya que tirar por ahí a partir de ahora en muchas ocasiones. Me voy a poner en un lado de Pepito Grillo, ¿no? Hay una tendencia hay una tendencia por parte de compañeros a negar un poco el trabajo que hacen las bandas tributo, lo que se llama las bandas tributo. Uh-huh. Me supongo que Medina Zara sea también un grupo afectado porque por bandas tributo que bajo su nombre van dando shows y haciendo para algunos lo que se considera competencia desleal. ¿Es posible que Medina Zara esté entrando en el juego de las bandas tributo haciendo este espectáculo a Triana? No, en absoluto, a mí me parece que no. En cualquier caso, lo que te decía antes, Javier, no vamos a descubrir ahora a Medina Zara. Yo creo que las primeras versiones de Medina Zara, incluso metidas en sus propios LPs, sí. Yo creo recordar que desde el Sin Tiempo, que es del 92, ya las hacían, ¿no? Lo que ocurre con esto, yo tengo mi teoría, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto daría para un debate bastante largo. Pero en lo que respecta a Medina Zara, por ejemplo, y a Triana o a Módulos que han hecho, o a Miguel Ríos que han hecho alguna versión también, son versiones muy aceptadas, basadas en la interpretación de lo que es el combo del grupo y con un tremendo respeto. Y eso el público, en el caso de Medina Zara, lo ha aceptado perfectamente y el jueves también lo aceptó. El grupo lo sabe, la productora lo sabe y fíjate la gira que hay por delante para llevar todo este espectáculo, ¿no? O sea que la competencia desleal a mí me parece que va por otro lado, ¿eh? Y creo entre comillas que... Y además en el caso de Triana hay mucha polémica. Con una formación con ese mismo nombre de Triana, ¿no? Que es... Sí. Correcto, correcto. Bueno, ese tema es verdad que está en manos de la justicia y la sentencia, pues cuando salga lo que tenga que venir, vendrá y así se actuará, ¿no? Sí que es verdad que eso ya no es tanto competencia desleal, eso ya es otro tipo de adjetivos que quizás, pues bueno, pues te comento lo mismo, eso daría para un debate tremendo, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás las, entre comillas, el que se pueda permitir las licencias de hacer versiones o demás, que es muy lícito que todo el mundo las haga, pero oye, ¿cuántos discos lleva a sus espaldas Medina Zara? Es que no se pueden tomar ciertas licencias, es que si no pudiesen acabáramos, ¿no? Como otra mucha gente, ¿eh? O sea que sí. No nos tenemos que ir muy lejos. ¿Qué pasa cuando Barón Rojo ha hecho versiones de Kiss o de AC/DC? O puntuales y forman parte del show y se aceptan. No veo nada malo. Otra cosa es que, pues no lo sé, la programación de una sala a lo mejor, pues que esté dubitativa entre elegir un grupo con material propio y un señor que de lunes a viernes trabaja de arquitecto y el sábado hace sus versiones, pues hombre, pues a lo mejor ahí sí hay un no hay tanto fair play, ¿no? En ese sentido. Esa es mi opinión, sinceramente. Sí, bueno, además, quieras que no, son grupos profesionales o que tratan de vivir de la música, tanto ellos como los que les acompañan. Y bueno, pues hay que buscar fórmulas para llegar al público. Efectivamente. Y si esta es una de ellas, si la gente lo acepta, pues bienvenidas sean, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. El jueves, por ejemplo, oía comentarios al salir del teatro, la gente que se iba verdaderamente contenta con lo que había visto. O sea que el público es soberano, Javier. Y en proporción, porque también, por lo que tengo entendido, también tocaron temas propios de toda su discografía, grandes éxitos. Eso ¿Cuántos es. Temas interpretaron de Triana y cuántos suyos? Pues mira, de Triana prácticamente tocaron pues los más emblemáticos, ¿eh? Creo que tocaron temas de todos los discos, incluso si me apuras, del Patio, por ejemplo, creo que menos Todo es de Color, creo que las tocaron todas. O sea, que igual fueron fácil 15 o 16 canciones, ahora mismo no recuerdo, pero sé que hubo canciones de todos los discos. Uh-huh. Y sí que es verdad que bueno, una hora y 20 tranquilamente, de la primera hora y cuarto hora y 20 del concierto, fue prácticamente toda del homenaje a Triana. Y luego encadenaron 6 canciones de ellos, 5 o 6 canciones. Comenzaron por Paseando por la Mezquita y creo que hicieron Necesito Respirar, sí, las más conocidas. También pues hicieron sus versiones de Módulos, que creo que son estupendas. O sea, es que ellos lo saben y siempre que las tocan es una gozada oírlas, ¿sabes? Y sí, creo que fueron 6 canciones de ellos. Y bueno, hay que decir que el público, te diría que prácticamente todo el público que fue, sí, vale, veníamos a ver un homenaje a Triana, pero mayoritariamente era todo público de Medina Zara. Entonces, cuando interpretan esas canciones, pues imagínate, ¿no? Cómo las aceptan de bien. O sea, que es indiscutible eso, sí. Bueno, pues nada, esperemos que esa gira tenga éxito. Incluso que pueda volver a Madrid y a lo mejor en algún auditorio abierto y podamos Seguro. Disfrutarlo. Y, seguro que sí. Seguro bueno, pues que es un placer, la verdad, reencontrarnos con ese mundo del rock andaluz. Yo, por ejemplo, el otro día estuve disfrutando de la película Manuela, que supongo que tú la conocerás, de Gonzalo García Pelayo. Me imagino que hablas de cuando la emitieron el otro día en televisión. Exactamente. Así que ya somos dos, la volvimos a ver, sí, eso es. Sí, sí, que precisamente el director de esta película fue descubridor de... Pues prácticamente fue el promotor de este movimiento y manager de muchos grupos, incluido Medina Zara, ¿no? Sí, eso es. Todo eso va de la mano. El cine andaluz, Manuela un poco abrió el melón. Imprescindible verla en algún momento. O sea, a los que nos gusta el rock andaluz, imprescindible verla. Uh-huh. Y pues nada más, que no sé si tú estás enfrascado en algún proyecto relacionado con la música ahora mismo o bueno, la cosa anda paradilla. si nos puedes adelantar algo. Anda parada, sí, pero algo hay por ahí y gira en torno a Triana también. Y bueno, pues se irán avanzando cosas y te las comentaré más adelante, encantado, ¿vale? Porque hay que todavía pulir mucho de un proyecto que tenemos entre medias, pues bueno, algunos compañeros y yo. Y yo auguro que dentro de toda esta reinvención que hay que hacer, pues bueno, hay que ir saliendo un poco adelante, ¿no? Y tenemos que ir trabajando todos en la misma dirección de salvar a la cultura y de involucrarnos como siempre hemos hecho, ¿no? Sin esperar nada a cambio, simplemente, pues eso, el compartir obra con el público y bueno, a través de también los grupos de Facebook y páginas de Facebook que tiene Triana, siempre hacemos o damos alguna pista de todo esto, ¿no? Por ahí. Pero esperemos que en lo que queda de año te pueda comentar una cosa que tenemos entre manos bastante, bastante bonita. En lo que respecta a Triana, vamos. Pues estaré atento entonces. Porque, sí, sí. Claro, la gente que sois inquieta dentro de este mundo, pues siempre os traéis algo entre manos. Y siempre hay que tirar para adelante y sacar cosas y bucear en nuestra historia, ¿no? De nuestra música, que también a veces ha quedado muy poco valorada, ¿no? Ha quedado muy, muy desplazada, injustamente además. Nada tiene que envidiar infinidad de bandas españolas a todo el boom anglosajón este que nos han metido siempre, ¿sabes? O sea que ya va siendo hora de que valoremos un poquito más lo nuestro. Igual ahora no es mala ocasión para hacerlo. Estuviste, por lo que he visto, también con los propios músicos, algunos de ellos. Yo no sé cómo estarán ellos de ánimos, pues hombre, hay que armarse de valor y de fuerza, pero por Manuel y el guitarrista han visto interrumpida su paréntesis en solitario. Ahora que se habían decidido un poco a lanzar sus proyectos en solitario, los han visto interrumpidos por la pandemia, ¿no? Las giras que estaban emprendiendo y la promoción de sus discos. Sí, eso es. Bueno, creo que les ha pasado pues como a otros muchos grupos. Al fin y al cabo, nadie deja de trabajar, Javier. Los músicos, y sobre todo los de esta generación, siempre cuando terminan de girar, pues están en un disco o en un proyecto en solitario. Y cuando llegó la pandemia, pues todo eso se frenó en seco, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no solo a Medina Zara, sino lo que les está pasando a todos los grupos es que quizás todas las suspensiones que hubo probablemente no se vayan a poder retomar, ¿no? Entonces, pues un poco emprendes por donde puedes otra vez, ¿no? Y bueno, uno de los caminos de Medina Zara ha sido esta gira. Que hay que matizar, que no es que nazca de ellos la idea, sino que la idea es de una productora que se lo encomienda a Medina Zahara, ¿vale? Eso que quede claro. Y luego, pues bueno, tenemos ahí un verano por delante que seguramente ellos pues hagan su gira con su repertorio habitual, ¿no? Me parece, creo, que no sé quién fue de los tres, no sé si fue Paco o Manuel Martínez, que me comentó que este verano van a hacer fechas un poco homenajeando al disco de a toda esa gente que hubo en directo, que creo que fue en el año 96, me parece, te hablo de memoria. Uh-huh. Y bueno, pues me imagino que todo el que tenga posibilidad de tocar este verano lo hará, de una manera o de otra lo hará. Y ya ha terminado el verano, pues a volver a los teatros con esta gira. Y es que no queda otra que, me parece a mí, que un poco ir buscando caminos y recovecos según el baile que te va marcando la pandemia. Es que poco más se puede hacer. Todos los planes que se tenían se fueron al garete. Entonces, pues... pues hay que seguir adelante con lo que te vayas reinventando, ¿no? Pues deseando que la situación sanitaria permita a la música tirar para adelante, a estos grandes músicos que llevan ya décadas continuar con sus carreras y con todo el entramado que llevan detrás, claro, de técnicos, claro, de managers, claro, de personal de salas o de teatros o de auditorios. Y, por eso es. Supuesto, a las nuevas bandas o a las bandas que... que son inferiores, pues salir para adelante y ir marcando ese posible relevo. Así eso que muchas es. Gracias, un placer el charlar contigo, vernos aunque sea en la distancia. Sí. Y nada, muchas gracias, mucha salud y mucha bien. Suerte en tus proyectos. Lo mismo digo, Javier, espero que nos veamos más a menudo. Y bueno, animar a todo el mundo a que vea la gira y mandar un saludo muy fuerte a todos los seguidores de las páginas de Facebook de Triana y de los grupos también de Somos Triana. Y bueno, pues que hay que seguir adelante. Muy bien, pues con más música de Medina Zara, más versiones de Triana, despedimos esta entrevista. Thank you. Corría el año 90 y los Medina Zara, con este temazo, El Lago, por supuesto, de Triana, cerraban un disco en directo grabado en el Auditorio Galeo de Leganés, aquí en Madrid, donde siempre han sido muy bien recibidos. Continuamos. Mejor dicho, nos despedimos ya, porque ya sabes que la costumbre es en el final del programa pinchar algún tema progresivo, largo, y en este caso nos vamos a ir con el último single que ha salido a la luz pública de Mago de Oz. Da título al disco, Bandera Negra, y al contrario que otras canciones que han sido más comerciales, más pachangueras, en este caso Mago de Oz vuelve a sus raíces y a esos desarrollos instrumentales que sirvieron para crear la marca Mago de Oz, una de las bandas de rock con más seguidores en España y sobre todo en Latinoamérica. Todo aliento vital, volverá.